Estamos chelo. Argentina y Puerto Rico. Cumbia 420 pa' los negros. El Nova de Tevilardo. Copa, Maxi el brother, pa. La mafia, Criterio Music. Caletín, Maxi, bye, bye.